cada vez me convenzo más del placer de la escritura, del placer de la autoría, que no es lo mismo, ¿cierto? La autoría es una conciencia de vida y expresiva un poco más allá de la terapéutico de la escritura. Y yo creo que en la autoría sí hay, pues, en la definición que yo quiero manejar, hay un destinatario y es una discusión abierta. Esto queremos que se parezca mucho a un grupo de estudio en el que cualquiera puede tener ponencias, que sin destinatario no hay literatura y posiblemente no hay arte. Entonces, el poder de lo simple, con una primera aproximación a la narración, es que nosotros nos pensemos en tres símbolos: en la máscara, nuestra silueta y la garganta. Y con la máscara hay una discusión de teoría del arte muy antigua, desde la teoría de la tragedia y la comedia del teatro, de que la máscara puede ser más profunda que la cara. Es decir, cuando nos disfrazamos, cuando usamos una máscara, cuando escogemos nuestra máscara en arte, es para ser más francos, como el bufón de una corte que usa la máscara. Entonces, me gustaría mucho como que pensáramos el símbolo de una máscara de piel a la hora de escribir. Y me gusta mucho ejercicios que han hecho varios escritores. El más famoso es Saramago, pero yo lo viví muy intensamente también con Ana Frank. Y es, bueno, estamos escribiendo de pie, estamos escribiendo sentados, estamos escribiendo en cuclillas, estamos escribiendo mientras caminamos. Hay una anécdota de Saramago que escribe un gran colega y le dice: estoy leyendo tu último libro, no sé si era manuscrito, creo que sí, y no entiendo un carajo. Entonces Saramago le dice, hazme el favor, y te paras y lo empiezas a leer caminando, dando círculos en tu sala. Y lo volvió a llamar y dijo: ahora sí lo entiendo. Es muy hermosa esta conexión entre lector y escritor, escritora, lectora. Y es la de que uno a veces se pregunta: bueno, si escribí un libro de día, ¿alguien lo puede leer de noche? La experiencia cambiaría mucho. Hay un autor colombiano, cartagenero, Efraín Medina, que una vez decía: esta novela mía no se puede leer bien si no ponen tal tipo de música de fondo. Como uno quisiera poder transmitir toda la experiencia. Ahora, esto es un poco un juego, porque sabemos que los libros se tienen que defender solos, pero cuando unimos, digamos, la silueta y la máscara, estamos también uniendo el gesto, ¿cierto? El gesto con el que vamos a escribir es de soberbia, es de humildad, es de relajamiento, es de felicidad, es de confrontación. Y nos damos cuenta, digamos, en qué posición estamos escribiendo algo, y entonces entendemos cuál es nuestra narración ahí. Y la garganta, el cuello, que es un símbolo muy, muy centroamericano, porque ellos dicen como: yo confío mi cuello a alguien, confío mi garganta. Nos dan algo para cerrar este triángulo que para mí es muy importante, y es la nitidez de nuestra voz. Entonces, cuando estamos buscando la narración, yo lo que recomendaría es que antes de preocuparnos por cosas muy técnicas, por cosas muy efectistas que de pronto podemos nombrar en la siguiente sesión, como los tiempos, la estructura, la polifonía, cuántos narradores hay, la primera persona, la segunda, la tercera. Bueno, de pronto podemos empezar a hablar un poquito de ese asunto, pero lo primero es algo que cuando uno lo dice suena súper fraudulento y súper engañoso en tanto tiempo hoy de las redes sociales, donde todo el mundo quiere ser muy único y termina siendo igual a los demás, o decir yo soy distinto a todos los demás, pero sí es la autenticidad, sí es la originalidad. Y como ahí tenemos unas palabras gastadas, yo quisiera plantear que necesitamos una nitidez, aclarar nuestra voz, nuestra propia voz. Y para mí una palabra clave que ha resultado ser muy liberadora es la desvergüenza, ¿cierto? Una primera clave acá es como siempre va a ser buena idea ser absolutamente tú. No es la única opción, porque hay novelas donde el autor o la autora necesitan un narrador o una narradora muy, muy distinta y hacen que se incorpore, pero digamos siempre hay que agotar primero lo más sencillo. Y yo tengo algo muy grande para decir, yo voy a ser completamente yo en esta narración. Creo que en la de ustedes es más fácil, a mí me ha quedado difícil cuando estoy aconsejando a alguien de 18, de 20 años, y es que ese camino de la originalidad, como a mí me parece que puede dar cátedra Jenner, tiene que ver con las raíces, pero la autenticidad es también uno saberse invadido y uno saberse que tal autor o tal autora o tal familiar tiene mucha, mucha influencia en uno. Y yo vuelvo a echar mano, es que yo soy como un poquito obsesivo con las cosas de Ravager, que ya le pasé el texto a Patri. Hay otra cosa que me gustó mucho de su curso, de su teoría, y es como bueno, suena muy obvio, pero lo difícil a veces de ser completamente uno es que es precisamente como esa desvergüenza de decir soy una persona, voy a decir en términos personales, yo, una persona corriente, aburrida, que ha tenido muchos privilegios, que es mestizo tirando a blanco, que es pequeño burgués. Entonces, como reconciliarme con ese narrador, como decir, sí, ese es el narrador que soy, y debajo de eso, como de todo el mundo en esa capa de cebollas, hay otras cosas. Pero digamos, es como exorcizar y tomar no duro. Si lo hacemos como a martillazo, yo creo que no va a funcionar muy bien. Es tomarnos con mucha tranquilidad, casi que con humor, qué impostura, ¿no? Y cómo las máscaras finalmente se van volviendo de piel. Entonces, un consejo para mí importante aquí, para que lo conversemos ya en breve, es no coger de la mano al lector o a la lectora. Es decir, no ser paternalistas o maternales, en el sentido de que hay que masticarle todo y no dejar que saque sus propias conclusiones. Y un poco el efectismo, que es algo que se usa mucho en la crítica literaria, es ser más inteligente que el lector o la lectora. Y aquí quiero hacer el paréntesis de muchos autores y autoras piensan que ya en la literatura contemporánea ya se agotó el narrador omnisciente, el narrador Dios, que mira desde una nube y lo sabe todo, sino que ya lo que es más atractivo y es más común a los lectores y las lectoras de hoy es un narrador que, como nosotros, como autores o autoras, también dudamos y también desconocemos cosas y le podemos revelar dudas, y vamos en la novela resolviendo cosas que necesitamos resolver. Y pues obviamente uno ya llegó al final cuando esto está en imprenta, cuando está en editorial, pero vamos a vivir momentos con el lector o la lectora de escritura donde todavía no sabemos todo, porque el ser más inteligente es que el lector nos lleva a romper la verosimilitud, pero también como a asaltar esa inteligencia y decir: yo sí sabía cómo resolver este misterio y tú no. Entonces como que no hubo una complicidad, el lector no tenía bien las claves, y entonces eso hace que hoy en día las narraciones en primera y segunda persona sean maravillosas, pero hay excepciones. O sea, cuando uno necesita rápidamente hablar de detalles y de cosas interiores de muchos personajes, vuelve a aparecer la tercera persona, porque dice: ¿cómo yo estoy narrando en primera persona y aparece un personaje que no es el narrador? Porque claro, cuando se narra en primera persona hay un personaje que narra y conozco lo que está pensando y lo que está sintiendo. Ahí se rompió un poco las reglas, yo creo, positivas de la narración. Y finalmente es no sermonear y no decirle al lector, a la lectora qué pensar, no hacer unos grandes juicios de valor, no hacer unas grandes conclusiones, porque todo se vale y se vale expresarse mucho, pero yo diría que no sale bien cambiar las reglas de juego del cuento o de la novela o de la crónica y mezclarla con el ensayo, ¿cierto? Que nos recuerda mucho la editorial y la columna de opinión. Entonces cierro esta ponencia planteándoles las preguntas de: ¿qué cara necesito para narrar? ¿Qué garganta necesito? ¿El narrador habla como yo o habla como otra persona?